ponte a bailar. Ay, ya no quieres llevar. Y ahora yo aprovecho la ocasión y esa chica viene a mí coche va a subir. Esa chica está aquí y esta noche va a dormir conmigo. Y ahora yo aprovecho la ocasión y esa chica viene a mí coche va a subir. Esa chica está aquí y ese tonto está ahí con sus amigos. Cuando él sale a bailar, ay, ya no quiere llevar. Y ahora yo aprovecho la ocasión y esa chica viene a mí coche va a subir. Esa chica está aquí y esta noche va a dormir conmigo. Que me conoce empezó a atacar. Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace. Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace. Que quiere que la abrace. Que quiere que la abrace. Que quiere que la abrace. Que quiere que la abrace. Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace. Pero que quiere la chola. Que la abrace.